Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos Una mujer le responde. Texto Marcos capítulo 7, versículo número 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Esta es una historia necesaria hoy para entender el proceso de la educación y de la redención. Es como si dijéramos, oye, ¿quién tiene derecho a ser salvado? ¿Quién tiene derecho al amor de Dios? Somos muy injustos en cuanto a esto, porque no se trata solo de un punto teológico, sino se trata del gran problema que estamos teniendo de discriminar personas, de hacer gente a un lado por su condición social, por su pensamiento, por la forma de su cuerpo, por lo que sea. Nunca podremos cumplir la obra de evangelizar, reeducar y de ayudar a salvar si este concepto no sigue estando claro en nuestra mente. Aquí el relato dice que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón. Eso es en las afueras de Israel. Él no está en territorio israelita. Allá hablaban griego y tenían un gravísimo problema. Los judíos decían que ellos eran los gentiles o los perros. Por eso allá, en la parábola del rico y Lázaro, Lázaro representa a los gentiles porque los perros le lamen las llagas. Esa es una aplicación de esa parábola. Pero los de Tiro y de Sidón decían, aquellos son malcriados y los odiaban. ¿Por qué Jesús va a esta región? Porque su misión es salvar a todo el mundo. Porque su misión es buscar a las almas en donde se encuentran. Y noten que lo hizo de una manera estratégica. Entró en una casa esperando que no hacer tanto alboroto para irrigar el mensaje con algunos y que ellos después cumplieran con esta misión de sembrar la semilla del Evangelio. Pero hasta allí llegó una mujer de gran fe, una mujer no israelita, una mujer de cultura pagana, que de alguna forma Dios ya había traído su corazón y se había sentido en su mente que Cristo era una esperanza y tenía una hija endemoniada. Y va y lo busca hasta esa casa donde Cristo está ahí de manera, quería estar de manera incógnita. Y ahora surge un diálogo entre Cristo y la mujer, y de manera, Cristo lo hace de manera a propósito, estaba buscando la palabra, a propósito le habla de cierta forma para ejemplificar delante de los que están ahí que Él ama a todas las personas y que no hace acepción de personas, que no hizo discriminación. Por eso por allá adelante Pablo en su epístola de Efesios dice que algo, leyes y ordenanzas terminó para hacer de ustedes un solo pueblo. Y no puede ser los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no dividieron al mundo. Tienen que ser todas aquellas leyes y ordenanzas que los judíos habían tenido y que los separaban. Y dice, por eso ahora ustedes son un solo pueblo, porque esas leyes de Pascuas y de ceremonias se terminaron con la muerte de Cristo en la cruz. La mujer manifestó una fe que tú y yo debemos manifestar. Yo no voy a traer el pan a los perrillos. Y ella dice, no importa, Señor, los perrillos esperamos que alguna migaja caiga de la mesa. ¡Qué bendición! Hoy necesitamos tener esa misma fe de la mujer y necesitamos tener la actitud de Cristo para no hacer acepción de personas. Que Dios nos ayude porque todos caemos en este terrible error. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.